Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El altar de Abraham. El versículo para memorizar está en Salmo capítulo 100, versículo 2, que dice: Adoren al Señor con regocijo. El mensaje para la historia de hoy es: Las familias cristianas adoran juntas a Dios. ¿Dónde adora a Dios tu familia? ¿Tienen un lugar especial para el culto familiar? ¿Dónde adoran el sábado? Abraham no tenía un templo al que asistir, ni siquiera tenía un lugar en su casa. Pero él adoraba a Dios dondequiera que iba, y también dirigía a otros en la adoración a Dios. Abraham, Sarai y Lot viajaron durante muchos días. A veces caminaban, a veces Sarai se subía a un gran camello. Los siervos corrían hacia adelante y hacia atrás, evitando que los rebaños de ovejas y de cabras se dispersaran. Los animales de carga llevaban las carpas y las demás pertenencias. Por momentos, la gente iba a observar la larga y extraña caravana que pasaba por allí. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Preguntaban a Abraham. Soy Abraham. Adoro al único Dios verdadero que vive en el cielo. Él me dijo que saliera de mi hogar en la ciudad de Ur y que viajara a un nuevo país. Estoy obedeciendo sus palabras. La gente que lo escuchaba nunca había oído acerca del Dios de Abraham. A veces decían: Cuéntanos más acerca de tu Dios. Algunas de las personas que lo escucharon decidieron adorar al Dios de Abraham y se unieron a la gran caravana de Abraham. Finalmente, después de un largo viaje, Abraham y todos los que estaban con él entraron en la tierra de Canaán. Acamparon al lado de un gran roble en un lugar llamado Siquem. Ese día, el Señor apareció a Abraham. Le señaló en todas direcciones. Abraham, voy a dar esta tierra a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a sus hijos. Abraham vio que las personas que vivían en Canaán adoraban a los ídolos. Adoraban a sus ídolos al lado del mismo árbol en que se le apareció el Señor a Abraham. Pero Abraham no adoraba a los ídolos. En lugar de ello, Abraham construyó un altar al Dios verdadero al lado de ese árbol. Él y su familia adoraron a Dios allí. Cuando Abraham se fue de ese lugar y los cananeos fueron nuevamente a adorar a sus ídolos, vieron el altar que Abraham había construido al único Dios verdadero. Supieron que allí se había adorado al Dios vivo. Abraham, Sarai, Lot y sus siervos y todas las personas que se unieron a ellos viajaron más y más al interior de la tierra de Canaán. Dios los dirigía. Él estaba mostrando a Abraham toda la tierra que pertenecería a sus hijos. Y cada vez que Abraham se detenía a acampar, construía un altar y dirigía a su gente en la adoración al verdadero Dios.